Regresamos en esto, en este quinto corte de Midver Podcast. Y pues bueno, nos quedamos en el tema de relaciones a distancia y vamos a dar las conclusiones. ¿Quién me quiere dar su conclusión acerca del tema? Jacob. Estaba concentrado en otra cosa. No, pues como estábamos diciendo, una relación, creo que dije miles de veces lo mismo, una relación cercana o lejana, comprende, viene mucho del compromiso de cada quien. Funciona si tú quieres, si tú te esfuerzas, junto con tu pareja. Ok, muchas gracias. Emilioso, ¿qué nos puedes decir de tus conclusiones acerca de este tema? Pues así es, simplemente es que te comprometas, que tengas los huevos para mantener la relación. Sea a distancia o no sea a distancia, de todas maneras tienes que tener un compromiso contigo y con la persona, si está aquí o si está en el DF o si está en Japón. Simplemente es que te comprometas, que lo quieras y lo amas de corazón. Y después va a llegar el tiempo de que si se lo dan, se van a amar, se van a conocer y van a seguir con ustedes dos, que son de verdad un ejemplo. Ay, la corona es para. Bueno, Cachorrito, ¿qué conclusión nos puedes dar? Bueno, en general son unas palabras muy simples de que relación es de dos y para que funcione los dos tienen que poner su parte. Así de sencillo, así de simple y así de directo. Wow. Ok, okay, muchas gracias. La doña. ¿Quién más me quiere dar sus conclusiones? Yo. Chirino, cuéntanos. Pues yo opino que pues, primero, como dicen mis compañeros, el compromiso tiene que ser de las dos personas. Y lo único que sí cambia la relación a distancia es que tienes que estar muy, pero muy consciente de las diferencias que va a haber. Debes de estar dispuesto a aguantar los gastos, el cariño que se extraña canijo, o en mi caso yo extrañé canijo. Y debes de ser maduro para aguantar eso. Yo creo que si tienes eso y si las dos personas saben que quieren y quieren lo mismo, puede funcionar perfectamente. Ok, muchísimas gracias, Chirino. Javo, tu conclusión. Para empezar, me encanta que tengamos un invitado que haya vivido en carne propia esta situación, porque no, o sea, no lo pueden ver ustedes, pero lo dice con una honestidad cabroncísima. Y es el punto al que voy. Si vas a tener una relación a larga distancia o no, o el tipo de relación que quieras tener, a poliamor o whatever, ser honesto. O sea, ser honesto para empezar contigo mismo en las circunstancias en las que te encuentras y cómo vas a llevar tu relación. O sea, no estés jugando al hecho de que, ay, sí, me voy a enamorar y todo es color de rosa. O sea, en realidad, ve tus circunstancias, ve cómo estás emocionalmente, si eres capaz de soportar todos los sacrificios que se hacen. O sea, tienes que ser honesto y pedir honestidad de la otra parte. Y a partir de ahí, compromiso y todo lo que hemos hablado. En mi muy particular punto de vista. Muchas gracias, Javo. Y bueno, Chango, quiero oír tu conclusión. A ver, ¿por dónde empezamos? Yo creo que es importante, como lo decíamos en otros podcasts, sobre todo en el de el amor y estas cosas, las relaciones, es darse la oportunidad de conocer a otras personas, de enamorarte, de crear, o no sé, de crear una relación con todo lo que implica compromiso, respeto, honestidad. Y bueno, pues esto del internet, de las relaciones a distancia, es algo que hemos aprendido a vivir, digo, a esta generación nos ha tocado y que sí se puede dar. O sea, yo creo que sí, o sea, digo, las relaciones, como decían, son de dos y el compromiso debe ser igual, así tengas a la persona a tu lado o la tengas a varios kilómetros de distancia. Bueno, y además, digo, estás en el chat y puede ser que conozcas a esa persona que vale la pena y no empezar a crear esos prejuicios, ¿no? Sobre las relaciones a distancia, no funcionan. O sea, yo creo que el éxito de las relaciones no está mucho en esto de cuánto, qué tan lejos esté, ¿no? Sino que tanto te comprometas con la relación. Gracias, Chango. Y pues bueno, yo les voy a dar mis conclusiones. Las relaciones a distancia son, yo creo que un poquito más difíciles que las relaciones a corta distancia, por todas estas problemáticas de las cuales estuvimos hablando. Sin embargo, si logras deshacerte tal vez de todas esas telarañas mentales con las cuales hemos, yo creo que, sido criados, con sobre esas frases de amor de lejos es de pensarse o cosas por el estilo, o simplemente el hecho de agarrar y decir, bueno, me comprometo y lo hago, pues pueden funcionar bastante bien, ¿no? Yo, la verdad es que mis respetos para quien logran tener una relación de distancia de muchos años, los respeto mucho, sé que es mucho esfuerzo y como bien dice un dicho, lo que fácil viene, fácil se va Y si trabajas y luchas y haces y deshaces por eso, yo creo que puedes lograr cosas muy, muy padres. No solamente en relaciones a distancia, sino en relaciones cercanas. Y mi conclusión es que, Chirino, mis respetos contigo, ¿no? La verdad, has vino hablado... a dar lecciones, sí, acá. Has hablado muy franco y muy directo y te agradezco mucho, pues, esta... toda tu experiencia. Y pues bueno, no me queda más que empezar a invitarlos a los eventos que tenemos. Javo, ¿qué eventos tenemos? Repítanos. ¡Tenemos! Los osos van al zoológico este 24 de octubre del 2009. No faltes, 11 a.m. a 3 p.m. Recuerda confirmar tu asistencia. Y si confirmas, ve, porque te vamos a estar esperando, la neta. Sí, ¿dónde se van a reunir, Pander? Sí, para el evento de... los osos vamos al zoológico, nos vamos a ver a las 11 de la mañana, nos vamos a reunir todos en la puerta principal del zoológico y ya de allá empezaremos el recorrido por el parque. Puerta principal en la puerta donde están las puertas está de los flamingos. Magnífica, allá nos vamos a ver. De hecho, uno de los flamingos en realidad es Pander. Ahí voy a estar con mis amigos. En la casa, no, perdón. Y vamos a tener un recorrido bastante amplio. Bueno, para estar pues allá. Pues sí, porque están gorditos. La verdad es que lleven agua. Mucha agua. Sí, pero sí, nos esperamos a todos en el evento. Ok, y bueno, el siguiente evento es el Midgar Pishan. Así como todas las comunidades tienen su fiesta de Día de Muertos o de Halloween, nosotros queremos hacer igual nuestra fiesta de Día de Muertos, nuestro famoso Hanal Pishan, como aquí le llamamos en Yucatán, y yo creo que en toda la península. Y pues bueno, va a ser el día 31 de octubre, vamos a las 10 de la noche, sábado 31 de octubre, en casa de Pander. Va a tener un costo de $35 al cover, que te incluye refrescos, botanas y una copa de bienvenida. ¿Y el hielo? El hielo también lo incluye. Sí, incluye los hielos hasta las 3 de la mañana. ¿Consumo extra? Ah, sí, lo que quieran llevar aparte, que si comidita, que si quieren llevar, no sé, alcoholcito o algo por el estilo, eso corre por su cuenta. Sí, sí, por favor, si alcohol que ustedes lo lleven, nosotros nada más les ofrecemos lo que son los refrescos y unos snacks o botanas. Otra cosa, lleven disfraz. No es obligatorio, pero es chido que vayamos todos disfrazados. O vayan de negro. Sí, pero un bus si no vas disfrazado, la neta. Sí, el chiste. Si no vas maquillado, nosotros buscamos qué hacerte para que te veas ridiculísimo y te no, todo. No es cierto. No, el chiste es pasárnosla bien, divertirnos y pues es una fiesta de disfraces. Lo chido sería que fueran disfrazados. Sí. Y pues digo, sí, por penita, cosas por el estilo, ¿no? Pues vayan de negro, ¿no? El chiste sí, es crear el ambiente. El autobús de Caracín hasta mi casa por todo y que todo el mundo te vea feo. No importa, no es obligatorio que tú vayas disfrazado. Es padre, es divertido. La idea es que tú te sientas cómodo en todo momento. Y puedes llegar a disfrazarte. Exacto, claro, puedes llegar a disfrazarte. Si quieren, allá en la casa se puede disfrazar, no hay ningún problema por mi parte. Lleguen toallitas un poquito más desmaquillantes. Temprano, si claro, igual las toallitas desmaquillantes para después. O la ropa extra, ¿no? Para después de la fiesta, pues volver otra vez al estado civil, a la forma humilde que mereces. Y pues bueno, voy a despedirme de todos los, Chirino, ¿qué quieres agregar? Sí, yo antes de terminar quiero agradecer a esta comunidad por el evento me la pasé muy padre, se ve que es una comunidad unida, los felicito. Gracias. Y como usuario de Midbear, invito a los usuarios que se unan, como comentaron, está creciendo y está empezando de nuevo en una nueva etapa. Que se unan, que es una comunidad muy, muy padre, y sobre todo que si se van a unir, pues vengan con esa intención de participar, de apoyar y de crecer. Claro, muchas gracias, y pues bueno, o sea, es una nueva etapa, no hablamos ni de tropiezos ni nada por el estilo, es una nueva etapa que estamos pasando, pues esperamos que sigan apoyándonos en esta nueva etapa. Y pues bueno, ahora sí ya empiezo a despedirme de todos los compañeros que tenemos el día de hoy aquí. Es el sol. Y pues bueno, me despido primero de este público que tuvimos el día de hoy tan participativo. ¡Bravo! ¡Bravo, público! ¡Dios mío, la casa se está cayendo a pedazos! ¿Va a dejar el premio? No. Me engañaron. Me despido primero de Pander. Pues muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los esperamos, inviten a sus amigos, díganles que ya nos cambiamos y aquí tienen su casa. Muchas gracias, Pander. Me despido de mi compañero Emilioso. Así es, ahora somos meet-ver.ning.com. Aquí seguimos. Síganse añadiendo, síganle diciendo a sus amigos. estamos en pie. Muchísimas gracias, Emilio. Si me despido de mi compañero Cachorro. Bueno, muchas gracias por invitarme otra vez y espero que regrese otra vez como todo como estaba la normalidad antes de todo lo que pasó, ¿no? Estamos en la normalidad, nada más es otra nueva etapa. Estamos como primer nivel, el mismo ingrediente activo, solo diferente nombre. Recuerden que es, como dijo Javo, un guión de diferencia. A huevo. Sí, claro más que fuertes sí. Y recargados. Nice. Reloaded. Y pues me quiero despedir muy cariñosamente de este compañero de tierras lejanas, invitado, que realmente ha sido un gusto tenerlo acá, Chirino. ¿Cómo te la pasaste? Genial, genial. A los usuarios que vengan de otros lados, que estén en el Midverse de otros lados, los invito, vengan a Mérida, es hermosa la ciudad y el recibimiento que nos dieron aquí es muy, muy padre. Me la pasé muy bien, gracias. No, gracias a ti por haber venido desde hasta allá y de brindarnos la oportunidad sí. De conocerte y de tenerte aquí y en el podcast. Y con ganas de regresar, ¿eh? Mérida es hermosa. ¡Gracias! ¡Bravo! Comercial patrocinado por Ivonne. Gobierno del estado de Yucatán. Me va a dar mi regalo. No, tampoco. No, ese es mío. Te vamos a dar a Pander. Y pues bueno, me despido de mi compañero Javo. Así es, muchachos, los dejamos, pero no los abandonamos, así que nos vemos en la próxima emisión. Y recuerda, usa condón, que no se siente lo mismo, es cierto, se siente mejor, porque te ahorras muchos pedos que duran mucho más que un orgasmo. Así que a usar gorrito y a coger segurito. ¡Ay, muy bueno el libro de me encantó, ok, y pues bueno, me despido de mi compañero Chango del Mal. Pues... yo les vengo a decir la campaña antes de finalizar y es acerca de tener una vivir una cultura sana de deporte, de hacerse estas pruebas de química sanguínea, independientemente de la prueba de VIH, de todas las pruebas que pueden existir, el hecho de pues sí, la química sanguínea, pues para estar, ya sabes, con el nivel de triglicéridos, colesterol y todas esas mamadas que pues nos pasan a las personas que tenemos ese sobrepeso. Verbi, gracias, hace un instante mientras grababa camilla, primeros auxilios y todo, porque obviamente como no hubo mucho ejercicio, pues ya sabes, ¿no? O sea, el estirón en la pierna y esas cosas podríamos evitarnos si tuviéramos una vida más sana. ¿Te vas a comprometer a hacer ejercicio? Sí, y a comer mucho plátano, que es puro potasio. Claro que sí. Pues nos te despides. Ah, pero sí, y bueno, y sí, nos vemos la próxima emisión. Sí, las recomendaciones que han dado son excelentes. Ya están en la comunidad porque obviamente nos están escuchando. Lo que sigue es pasar la voz, decir Midver sigue en pie, seguimos con las mismas ganas, seguimos haciendo eventos, cosas, manden invitaciones. Yo acá sí puedo puntualizar que sean un poco más selectivos, ¿no? Sí sabemos muy bien que bueno, tuvimos un sabotaje por parte de una persona inconforme con la página. Ustedes conocen gente que ha hablado mal de la página, que no está conforme con lo que pasa en la página. Digo, sí es padre tener esas comentarios y tratar de nutrirnos y tratar de hacer las cosas mejor, pero pues también, o sea, digo, queremos que haya una sana convivencia y no queremos ya más estos elementos no negativos en la comunidad. Y los demás, bienvenidísimos. A ver, permíteme algo, me están pasando en este momento un papelito. Ah, sí, claro que sí. Bueno, me voy a despedir yo antes de comentándoles sobre esta campaña que se está llevando a cabo, que se llama Cuida a quien llevas a tu casa, que es de que, bueno, como sabemos, existen crímenes de homofobia y todo, y pues si es necesario que, bueno, al menos conozcan un poquito a quién van a meter, y si no van a meter, quieren así de, se ligan en el chat y todo, vayan a un lugar primero, conozcan a la persona, o vayan a un hotel donde no los va, o sea, donde haya una cierta seguridad, que sepan que no los van a acribillar. Digo, cuídense mucho, o sea, o realmente te pones o escalpelo hasta de la verga. Ay, no, está no. Terrible. Y bueno, también háganse la prueba de VIH regularmente. Si tuviste relaciones de alto riesgo es cada 3 meses. Si no has tenido relaciones de alto riesgo es cada 6 meses. De alto riesgo es sin condón, así de sencillo. Sí, de alto riesgo sin condón, ya les dijimos usen condón. Y pues bueno, la verdad fue un gusto tenerlos a todos aquí. Como hemos estado diciendo, nos la pasamos muy bien haciendo este podcast, por eso continuamos. Y tenemos muchas ganas de seguir haciendo muchísimas cosas más. De nueva cuenta, es una nueva etapa esto, no nos desanimemos. Como había dicho Chango, si han escuchado de gente que nada más tira, ahora sí, con todo el perdón de la palabra, solamente tira mierda y no hace nada, que busquemos miembros proactivos. O sea, si van a hacernos crítica, aceptamos la crítica totalmente, pero también hagan algo, ¿no? Por la comunidad. Aparte de sus comentarios, que son muy ricos, no nada más tirar comentarios negativos, sino que si seguimos y tomamos en cuenta sus comentarios, pues también va a decir, ¿saben qué? Sí lo están haciendo y gracias por hacerlo. Yo, se agradecería igual bastante. Pero finalmente es tu comunidad y tú, o sea, te tienes que, como usuario, te tienes que preocupar un poco más porque siga habiendo esta sana convivencia, sigan habiendo eventos donde las pasamos muy bien. Y pues sí, o sea, también ojo con qué personas invitas. Y otra cosa es importante, digo, la página cuenta con las mismas opciones que tenía la otra página. Por favor, dejen comentarios, eso es muy importante, tanto para proponerse a visitarnos y participar en este podcast, como dejar temas o simplemente comentarios, porque pues sí, o sea, los escuchamos y los tomamos en cuenta mucho. Sí, y bueno, Pander, ¿quieres agregar algo? Yo solamente una pequeña cosa así, super flash. Se van a subir todos los podcasts anteriores. Sí. Un saludo especial a Juan, que estuvo llorando el sábado que no pudo escuchar el podcast anterior. No te preocupes, lo vas a poder oír. Sí, ahí luego nos encargamos. Estamos ahora sí que empezando de nuevo. Y pues con calmita vamos a estar subiendo los podcasts, todos los podcasts anteriores. Vamos a dejar la página tal y cual como estaba. Y pues bueno, ahora sí ya me despido de todos ustedes pidiéndoles que por favor nos dejen sus comentarios, saludos, temas que quieran escuchar. Y pues bueno, les mando un fuerte abrazo. Esto fue, yo soy Kensu Panda y esto fue Midbird Podcast. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!